estamos agrupando ahí en Plaza Moreno. Yo en este momento estoy yendo con buscar a un compañero porque no tenía cómo ir, pero sí, nos estamos agrupando ahí, vamos a hacer una especie de acto, un poco una movilización también, en frente de la municipalidad para que el Consejo Deliberante actúe con nosotros, para que nos dé una respuesta a todas las quejas que tuvimos. Hicimos todas las denuncias correspondientes. Bueno, ahora, esta última semana nos echaron a 10 compañeros. Y bueno, la verdad que es una persecución pura y exclusivamente hacia los compañeros que integran la agrupación El Bondi, sí. Que somos los que llevamos a cabo todo esto durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, uno de esos en mi caso, yo desde enero estuve de carpeta por un accidente cuando salía a trabajar. Y bueno, todavía estoy de carpeta y ayer me llegó la carta de documento diciéndome que me despedía. Así que inventan causas penales truchas, en la cual incluyen a un montón de compañeros, en los cuales tuvimos las últimas dos huelgas, y bueno, de esa manera, junto con la UTA, que es nuestro gremio, actúan en contra nuestra, ¿no? Y bueno, no nos dan la solución a nadie. Supuestamente la municipalidad en el último desalojo nos denunció y se plantó como el principal damnificado, así que de la municipalidad no tuvimos respuesta y de hecho le pedimos ayuda y nos mandó la policía a desalojarnos. El Consejo Deliberante lo estuvo tratando durante todo este tiempo, pero bueno, no tuvimos respuesta. La idea era que hagan cumplir todo el contrato que supuestamente llevaron adelante. Y bueno, y le pedíamos a la UTA que participe de esto, que se haga cargo de nuestra situación, de nuestra precarización, la persecución, de todo lo que nos estaba pasando. Sí. Que además de no solamente un acto que va en contra de nosotros los trabajadores, sino que va en contra del usuario también, porque es el principal acá en este acto, porque ellos utilizan este medio, ellos son los que van a trabajar, van a estudiar, sí, se manejan con este medio y la verdad que están en una situación, en condiciones deplorables, cada vez están peores las unidades, los servicios, acortan. Uh-huh. Ahora ponen como excusa el hecho del subsidio y cada vez quitan más servicios. Entonces, es algo que la verdad que se amplía cada vez más esto y bueno, y con todo esto que nosotros estuvimos haciendo todo este tiempo, nos están despidiendo y nadie se hace cargo, el Ministerio no Federico, abre la puerta. Sí, Federico, ¿cuáles son las cifras totales? Porque esto viene ocurriendo desde a poquito, desde el año pasado. ¿Ustedes tienen más o menos sistematizadas cuántos son la cantidad de despedidos? Mirá, el año pasado tuvimos 20, de esos 20 pudimos reincorporar 5, de los cuales este año esos 5 más otros 15 más fueron despedidos, el cual me incluye a mí y otros compañeros. Y lo hacen en cuenta gota, porque día por medio, te echan un compañero más. Hoy le mandaron la carta documento a otro compañero, ayer le mandaron a dos, y todas alegando lo mismo, el tema de la causa penal, de la toma, de la huelga que nosotros hicimos, es que no pueden compartir más nada, ningún tipo de vínculo laboral con nosotros, y bueno, de esa manera nos despiden, y el sindicato no responde. Aparentemente ellos te llaman para llegar a un tipo de arreglo para que vos te vayas. Ni siquiera intentan pelear tu reincorporación o tratar de pelear esto que es falso, ¿no? Es todo esto, este tema de este sistema ilegal que tienen para actuar en contra nuestra y parece que tuvieran todos comprados, porque de verdad que llega un momento que no entendés por qué lo hacen. En este momento se está pensando en realizar un paro del transporte de línea este? ¿O están haciendo solo actividades públicas de protesta? Por el momento son todas actividades en las cuales visibilizan un poco el conflicto. Siguen, porque esto no acabó desde octubre del año pasado, que no acabó. Todo el mundo se piensa que sí, que fue todo arreglado, y la verdad que no. Ni se arregló, ni siquiera se acercaron a hablar con nosotros, ni al contrario, todo al revés. O sea, está todo pactado, todo firmado y no cumplen nada. O sea, que ni siquiera la misma justicia le puede hacer cumplir la ley a ellos. Lo que se firmó en la medida cautelar del año pasado. Y nada, todo en contra nuestra. Y llega un momento que no sabes hasta dónde empujar. Entonces todos los compañeros que echan y no les quieren pagar la indemnización tampoco, o sea que te dejan directamente en la calle, tu familia se queda en la calle. Entonces de alguna manera tenés que pelear. De alguna manera hay que pelearlo y bueno, de este lado nosotros vemos la manera de hacerlo convocando a gente, yendo a los principales puntos de la ciudad donde está, por lo menos se ve un poco más el conflicto y bueno, y tratar de que hagan algo, por lo menos el Consejo Deliberante, que es el que estuvo tratando todo este tema todo este tiempo. Sí. Ahora no tenemos planeado hacer ningún tipo de paro ni nada de eso, porque ya eso es directamente lo tienen que solucionar ya, no se arregla solamente con paro y paro y paro. O sea, tenemos que, nosotros ya dimos una imagen y ellos trataron de cambiar la imagen nuestra, perjudicándolo, tratando de ponernos en contra del usuario. Pero bueno, nosotros todo el tiempo le explicamos al usuario que lo que hacemos no es solamente para nosotros, sino para ellos, para poder darle un cambio al sistema de transporte de La Plata que tan mal está durante estos años. Federico, ustedes además vienen enfrentando ni más ni menos que a un empresario gigante, estamos hablando de Osmar Corbelli, que es dueño no solo de la línea este, ¿no?, sino que cada vez adquiere más, más líneas, hasta llegar, ahora algunos dicen, al 80% del transporte público de la ciudad de La Plata. Sí, sí. ¿Cuál es, les parece a ustedes, el vínculo de este empresario con otros sectores, no sé, me imagino, del poder local, del poder político al que ustedes también le están reclamando? Y nosotros tenemos una idea, un panorama más o menos de por dónde viene el arraigo total, pero bueno, o sea, es algo que se tiene que investigar, no solamente lo tenemos que decir nosotros, sino que tiene que tomar las medidas necesarias para investigar esto. Nosotros sabemos que diferentes frentes, sectores políticos, hay acciones en todas las empresas de transporte, hasta los mismos secretarios generales de nuestros gremios tienen acciones en nuestras empresas, va. Claro. Entonces llega un momento que ya no puedes pelear contra todo eso, porque el que te tiene que defender supuestamente termina siendo el dueño de la empresa o accionista. Entonces llega un momento que decís, bueno, estamos peleando contra algo bastante grande y difícil de cambiar. Pero bueno, yo creo que esto se puede cambiar. Pensamos que en el cambio de gestión quizás podían darnos una mano y terminó haciendo todo al revés. Y además de todo eso, nada, nos tira en contra, nos denuncia. Sí, yo recuerdo que al comienzo del mandato de Garro él había prometido ocuparse de la situación, ¿no? Que había dicho que se iba a hacer cargo de solucionar esta situación. Bueno, esto por sí, lo menos. Y él personalmente a nosotros nos dijo, en una oportunidad tuvimos un encuentro con él en la Plaza Malvina, cual de casualidad lo vimos, y se hacía el desentendido, como que todavía no sabía que esto estaba sucediendo, y en el momento que le vinimos y le contamos, dijo que se iba a participar, que se iba a tomar el trabajo de hablar con el empresario, y a los dos días nos mandó un desalojo nuevamente a la empresa. Junto 300 efectivos de la policía para desalojar a 40 compañeros que estábamos pidiendo nada más ni nada menos que unos derechos y unas condiciones de trabajo, nada más. Así que es el arraigo que tienen con todo esto, no sabes hasta dónde llega. Claro. En realidad. Bueno, ahí, Federico, ¿podés repetirnos entonces la actividad de hoy? Para ir, bueno, para mantener informado también a los oyentes. Sí, vamos a estar haciendo un acto ahí enfrente de la Plaza Moreno, enfrente del Palacio Municipal, en el cual después vamos a hacer una especie de movilización hacia el juzgado y en el cual terminaríamos en la fiscalía. Pero bueno, eso se va dando, depende la cantidad de gente que nos acompañe, pero el acto principal va a ser en Plaza Moreno ahora, en un rato.